partir de este momento se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Cordial saludo. Hoy es jueves 11 de abril del año 2013 y estamos listos para presentarles toda la información del departamento de Cundinamarca en el magazine de las emisoras comunitarias. Dirección General Darío Sabogal Martínez, hoy en la presentación de las noticias. Víctor Manuel Salamanca. Y Jenny Patricia Rodríguez. Víctor Manuel, buenos días. Hola Jenny Patricia, muy buenos días, saludo muy cordial para usted, para todos nuestros amables oyentes, para los colegas en las diferentes estaciones de radio, y estamos listos ya para iniciar esta jornada informativa. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares, en Recorriendo Cundinamarca. La institución educativa departamental Rafael Pombo tuvo este 5 de abril una jornada de embellecimiento en sus instalaciones. Gracias al convenio de la Administración Municipal, Sopó lo construimos todos, con la Fundación Corona, el colegio recibió mantenimiento de pintura en salones y exteriores, arreglos en jardines y adecuación en escenarios deportivos. Por fin los entes territoriales de Bogotá y Cundinamarca llegan a acuerdos de condiciones para venta de agua en bloque. Según el resultado final de las conversaciones de esta semana entre directivos de la empresa de servicios públicos del departamento y su similar de acueducto de la capital, definieron los términos bajo los cuales será mantenido el suministro para Cajicá, Chía, Funza, Madrid, Mosquera, Sopó, Tocancipá y La Calera. Teniendo en cuenta que la leche materna es el mejor alimento durante los primeros meses de vida y suple todas las necesidades nutricionales e inmunológicas del bebé, la Gerencia de Salud de la Alcaldía de Tocancipá se une a la campaña que adelanta la Secretaría de Salud del departamento denominada Banco de Leche Humana. A pesar de que Corpoguavio es una entidad pequeña, no merece fusionarse toda vez que es una de las corporaciones más estratégicas del país. No olvidemos que el 85% del agua que consumen los bogotanos sale de la jurisdicción, al igual que el 16% de energía de interconexión nacional. La intención es convencer a los integrantes de la Comisión Quinta del Senado, quienes son los encargados de tramitar el tema. Ya les hemos explicado por qué Corpoguavio es un patrimonio de la región, siendo prácticamente lo único que ha quedado latente de la hidroeléctrica. Lo que debemos es estar fortalecidos y no fusionados, manifestó Jiménez Díaz. Juan Llamas salva al mundo de a poquitos es el título del cuento con que Juan Felipe, estudiante del Liceo San Gabriel de Mosquera, participó junto a 33.839 historias en este concurso promovido por el Ministerio de Educación Nacional en la categoría de estudiantes de primero a séptimo grado. Teniendo en cuenta el uso eficiente de las tecnologías de la información y la comunicación TIC, la empresa digital Aguas del Tequendama se encuentra promoviendo el sistema digital de peticiones, quejas y recursos. La estrategia obedece a la implementación de herramientas digitales con las que cuenta la compañía. Para ello se ha habilitado la línea telefónica 847-1213, el correo electrónico usuario@aguasdeltequendama.com y las cuentas de redes sociales de Facebook y Twitter, con las cuales se espera poder interactuar e informar de manera ágil, veraz y oportuna a todos los usuarios de la empresa en el municipio de La Mesa, como en la población de Anapoima. La Secretaría de Agricultura de Cundinamarca adelanta la convocatoria para financiar los proyectos empresariales Población Víctima del Conflicto, que se encuentra registrada en las bases de datos de la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas, y adelanta en el proceso de orientación ocupacional con el SENA. En desarrollo de la Estrategia Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana, la Policía Nacional continúa realizando importantes resultados. La Policía de Girardot, mediante patrullajes, realizó la captura en flagrancia de dos hombres de 23 y 27 años de edad, los cuales habían realizado un fleteo a un comerciante en inmediaciones de la avenida Bavaria, con Séptima Barrio Blanco. El titular desde Sesquilé. Ayudas a personas en condición de desplazamiento, entrega a la alcaldía de Sesquilé y la cultura está más cerca de todos en Gachansipa. En Recorriendo Cundinamarca, el titular de Pacho. La Administración Municipal y la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Económico y Turismo y el SENA están invitando a los empresarios de supermercados, tiendas de abarrotes, galería de mercado, panaderías y comunidad en general a una capacitación sobre atención y servicio al cliente. Titular desde Guayabal de Síquima. Gran final del torneo de microfútbol abierto 2013. Feria Comercial Ganadera, viernes 19 de abril. Vamos para Anapoima, su titular. En Anapoima, la Policía Nacional le dice no a los gota gota, no sea cómplice de la comisión de un delito. Igualmente, se está llevando a cabo la campaña no a la microextorsión. Campañas lideradas en cabeza del comandante de la policía, el teniente Andrés Arias. Hoy jueves 11 de abril aquí en Recorriendo Cundinamarca presentamos como nuestro invitado especial, aparte de la intervención del señor Contralor de Cundinamarca, doctor Néstor Leonardo Rico Rico, en la jornada de rendición de cuentas de su gestión a todos los cundinamarqueses el pasado martes 9 de abril. Cundinamarca escucha. Reco Noticias. La hora en Recorriendo Cundinamarca, 6:37. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, sala de redacción. Por fin los entes territoriales de Bogotá y Cundinamarca llegan a acuerdos de condiciones para venta de agua en bloque, según el resultado final de las conversaciones de esta semana entre directivos de la empresa de servicios públicos del departamento y su similar de acueducto de la capital. Definieron los términos bajo los cuales será mantenido el suministro para Cajicá, Chía, Funza, Madrid, Mosquera, Sopó, Tocancipá y La Calera. Además, comprometieron esfuerzos en la ampliación de la capacidad de las líneas de conducción y en la implementación de estrategias de sostenibilidad ambiental. Los términos fueron definidos en desarrollo de un acuerdo entre los delegados de las entidades, con lo cual superaron en cierta forma las diferencias que desde hace algunos meses mantenían los dos entes territoriales. Estuvieron de acuerdo en mantener los contratos de distribución de agua en bloque para las cabeceras de los municipios mencionados, como también ampliar la red de caudal de Mosquera, teniendo en cuenta que el actual resulta insuficiente por la creciente demanda en esa población. En Sopó, sala de redacción, la institución educativa departamental Rafael Pombo tuvo este 5 de abril una jornada de embellecimiento en sus instalaciones, gracias al convenio de la Administración Municipal Sopó lo construimos todos con la Fundación Corona. El colegio recibió mantenimiento de pintura en salones y exteriores, arreglos en jardines y adecuación en escenarios deportivos. La jornada contó con la participación de la Administración Municipal, funcionario de la Secretaría de Educación, subsecretarías de Planeación y de Obras Públicas, la Organización Corona, Fundación Llenando Espacios, Flores Calima, Padre de Familia, estudiantes y algunos viveros cercanos a la institución que se unieron a esta actividad con la donación de árboles nativos. Esta es una de las actividades de preparación a los 60 años que estará cumpliendo la institución el próximo 26 de abril y al Bicentenario de Cundinamarca que también celebraremos en nuestro municipio. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Son las 6:39 en el primer magazín del departamento Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, enlace satelital. Aquí está la información desde Guayabal de Síquima con la emisora Síquima Estéreo. Con el muy buenos días para nuestro director Darío Sabogal, para Víctor Manuel y Patricia, y para todos nuestros compañeros de las diferentes emisoras comunitarias, nos vamos con la información desde el municipio de Guayabal de Síquima, a través de Síquima FM Estéreo 88.4. Les saluda Ramiro Riaño Ayala para Recorriendo Cundinamarca. Este domingo 14 de abril tendrá lugar la gran final del Campeonato Abierto de Microfútbol 2013. con los encuentros a las 12 del día, el combo de Andrés versus el combo de Miguel. A la 1 de la tarde, Guayabal versus Los Magos. A las 3 de la tarde, por tercero y cuarto puesto, se enfrentarán los equipos perdedores de los encuentros iniciales. Y a las 4 de la tarde, la gran final por primero y segundo puesto. La premiación para esta ocasión, para el campeón, 1.500.000 pesos. Segundo puesto, 800.000. Tercer puesto, 400.000. Cuarto puesto, 200.000. Este domingo, gran final del torneo de microfútbol en el municipio de Guayabal de Síquima. Es de notar que en el municipio el microfútbol es uno de los deportes más practicados. Y este campeonato ha tenido una gran participación de muchos deportistas, no solamente del municipio, sino de la región. Invitamos pues a los aficionados para que se den cita en esta gran final que se espera vivir en el municipio de Guayabal de Síquima, en el Polideportivo Parque Principal. Por otra parte, la Administración Municipal y la Asociación de Ganaderos Asíquigan se permiten invitar a todos los ganaderos de la región a la primera Feria Comercial Ganadera 2013, evento que se llevará a cabo el próximo viernes 19 de abril a partir de las 8 de la mañana. Y recuerden que las guías de movilización de ingreso se expedirán en la oficina de la UMATA dos días antes de la feria, es decir, hasta el miércoles 17 de abril. Igualmente habrá una atención a ganaderos y una sensacional becerrada para toda la comunidad. Gran Feria Comercial Ganadera invita la Administración Municipal y la Asociación de Ganaderos Asíquigan. De igual manera, en días pasados se reunió la Junta Organizadora de la Fiesta de San Isidro 2013, que tradicionalmente se celebra en el municipio de Guayabal de Síquima. Para este año, y de acuerdo a los preparativos, se piensan celebrar en dos días de fiesta, 8 y 9 de junio del presente año. Ya tendremos la oportunidad de invitarles a todos ustedes para que nos acompañen aquí en el municipio de Guayabal de Síquima a la tradicional Fiesta de San Isidro, que este año se espera celebrar por todo lo alto. Y como ya es costumbre, Síquima FM Estéreo 88.4 estará transmitiendo todos los actos que se llevarán a cabo con motivo de esta celebración. Posteriormente les estaremos contando cuál será la programación de esta fiesta tradicional que busca recaudar fondos para las diferentes obras que hace la parroquia de la Inmaculada Concepción de Guayabal de Síquima. Nuestro director, Padre José Melo Velandia, les hará la invitación a todos ustedes para que nos acompañen. Y esto ha sido todo por hoy desde Guayabal de Síquima. Les informó Ramiro Riaño Ayala para Recorriendo Cundinamarca. Sigan ustedes en estudio. El reloj marca las 6 de la mañana y 42 minutos. Cundinamarca escucha. Reco Noticias. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Tocancipá, sala de redacción. Teniendo en cuenta que la leche materna es el mejor alimento durante los primeros meses de vida y suple todas las necesidades nutricionales e inmunológicas del bebé, la Gerencia de Salud de la Alcaldía de Tocancipá se une a la campaña que adelanta la Secretaría de Salud del departamento, denominada Banco de Leche Humana. Esta estrategia busca recolectar frascos de vidrio, tapa, rosca, plástica, referencia café instantáneo del más pequeño, 50 gramos, para posteriormente implementar el Banco de Leche Humana con el fin de apoyar a bebés hospitalizados o que requieran de este alimento y a madres donantes que deseen unirse a la iniciativa. Con el apoyo de la comunidad, Tocancipá busca aportar 510 frascos a la campaña, que posteriormente ubicará 3 bancos de leche humana en los municipios de Ubaté, Fusagasugá y Funza. Los frascos se deben llevar a la Gerencia de Salud por una Tocancipá saludable, incluyente y participativa. En Gáchala, sala de redacción. A pesar de que Corpo Guavio es una entidad pequeña, no merece fusionarse toda vez que es una de las corporaciones más estratégicas del país. No olvidemos que el 85% del agua que consumen los bogotanos sale de la jurisdicción, al igual que el 16% de energía de interconexión nacional. La intención es convencer a los integrantes de la Comisión Quinta del Senado, quienes son los encargados de tramitar el tema. Ya les hemos explicado por qué Corpo Guavio es un patrimonio de la región, siendo prácticamente lo único que ha quedado latente de la hidroeléctrica. Lo que debemos es estar fortalecidos y no fusionados, manifestó Jiménez Díaz. El director de Corpo Guavio, Osvaldo Jiménez, envió un mensaje a toda la comunidad y dijo que la intención de este trabajo que se adelanta en la jurisdicción es para que el territorio crezca ambientalmente para el beneficio de todos. Referente a la disminución de los incendios forestales en un 80%, se mostró complacido y felicitó a los campesinos, pues han entendido el mensaje para la temporada seca. Se refirió a las juntas de acción comunal y las invitó para que detecten los problemas ambientales, presentes proyectos para que la entidad los apoye. Cuando se unen dos, tres o más juntas, recibirán nuestro apoyo. Esta es la oportunidad para que se rescate el tema comunitario, puntualizó. En Mosquera, sala de redacción, Juan Llamas salva al mundo de a poquitos, es el título del cuento con que Juan Felipe, estudiante del Liceo San Gabriel de Mosquera, participó junto a 33.839 historias en este concurso promovido por el Ministerio de Educación Nacional en la categoría de estudiantes de primero a séptimo grado. Es de gran orgullo para nosotros contar con la creatividad de niños como Juan Felipe, que demuestran sus valiosas competencias comunicativas y contribuyen al mejoramiento de la calidad de la educación en Mosquera, afirmó el alcalde Nicolás García, quien en reconocimiento a su creatividad entregó al estudiante un iPad 2. El grupo selecto de los 35 ganadores fueron seleccionados por un jurado de talla internacional y hace parte del plan lector del que Mosquera hace parte. Para conocer la historia y los perfiles de los ganadores pueden consultar www.mineducacion.gob.co. En la mesa, sala de redacción. Teniendo en cuenta el uso eficiente de las tecnologías de la información y la comunicación TIC, la empresa regional Aguas del Tequendama se encuentra promoviendo el sistema digital de peticiones, quejas y reclamos. La estrategia obedece a la implementación de herramientas digitales con las que cuenta la compañía. Para ello se ha habilitado la línea telefónica 847-1213, el correo electrónico usuario@aguasdeltequendama.com y las cuentas de redes sociales en Facebook y Twitter, con las cuales se espera interactuar e informar de manera ágil, veraz y oportuna a todos los usuarios de la empresa en el municipio de La Mesa como en Anapoima. En este sentido, los usuarios que tengan algún inconveniente relacionado con la prestación del servicio de acueducto, aseo y o alcantarillado, se podrán dirigir a la oficina de peticiones, quejas y recursos por cualquiera de los medios anteriormente mencionados, lo que agilizará el proceso de recepción de las problemáticas y las soluciones a las mismas. Esta estrategia también busca tener un mayor acercamiento y relación usuario-empresa por medio de chats y Tweetcam. Son las 6 de la mañana y 48 minutos en el magazine de la red RECO, Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. La información desde Anapoima con la emisora Sol Estéreo. Gracias Patricia y Víctor Manuel, desde Anapoima, Sol y Agua de la Eterna Juventud, con los reportes más importantes hasta el momento para el informativo Recorriendo Cundinamarca. A esta hora de la mañana me acompaña el teniente Andrés Arias, comandante de la policía de nuestro municipio de Anapoima. Teniente, muy buenos días. Hola Darío, muy buenos días. De antemano nuevamente, muchas gracias por la invitación tan formal, tan amable y puntual que ustedes realizan acá este comando de estación para poder transmitir a través del informativo Recorriendo Cundinamarca y la emisora Sol Estéreo del municipio de Anapoima. Bueno, teniente, campañas que se están realizando ya a nivel local y departamental, independientemente de la parte de movilidad, ¿qué otras campañas se están llevando a cabo? Dos campañas muy importantes, Darío. La primera, la continuación de lo que nosotros denominamos en el municipio una iniciativa que la aportó el Comando de Estación de Policía en Anapoima, ya ha sido replicada a nivel de la provincia del Tequendama, donde le habíamos denominado nuestra campaña en el municipio de Anapoima, les decimos no a los gota a gota. Una campaña enfocada en que la gente se entere, porque muchas veces ni siquiera lo sabe, que algunos prestamistas ilegales que realizan esta modalidad de préstamos de menores cuantías, puerta a puerta, si ellos exceden en más de la mitad la tasa de interés que la superintendencia bancaria expide para la presente fecha, se está cometiendo un delito. este delito requiere pues la investigación, que por eso nosotros necesitamos de la ayuda de la gente, que si alguien es víctima de esta situación, pues que denuncie, porque nuestro Código Penal colombiano determina eso como una usura, lo cual pues tiene unas penas pecuniarias y de prisión muy importantes, y nuestra campaña enfocada a eso, a que la gente pues no haga uso de estos sistemas de financiamiento ilegales, que nos pasemos del lado de la legalidad, que no apoyemos a estas personas inescrupulosas que quieren aprovecharse de las situaciones ajenas pues para ganar una rentabilidad que excede los topes que el gobierno establece, y que este tipo de situaciones pues nos las comenten, nos las denuncien al comando de estación, a la Policía Nacional a nivel Colombia. Estamos dispuestos a atender este tipo de requerimientos porque no queremos que hayan más personas pues ni estafadas, y que en algún momento hasta hemos tenido casos donde si sencillamente no pagan se terminan cometiendo una serie de agresiones y termina siendo la violencia parte de este componente de delictivo. Entonces es algo muy grave, que por favor entonces la gente nos colabore y no compartamos esta situación. Bueno, teniente, campaña sea a nivel departamental, ¿qué se está haciendo con el microtráfico? Bueno, la primera era esa. La segunda campaña, que es de índole departamental y nacional, va enfocada a todo lo que es prevención contra la microextorsión. Microextorsión en el entendido en que hay algunas personas inescrupulosas que, buscando una remuneración económica, están llamando a algunas personas y les exigen X cantidad de dinero con el fin de sacar provecho, de aprovecharse de la situación de temor que puede generar eso en la ciudadanía. Le explico rápidamente el modus operandi, don Darío. Hay algunas personas que tal vez en tiempo pasado pertenecían a grupos al margen de la ley, a grupos narcoterroristas, a bandas criminales, que aprovechan esa experiencia, o que han pasado por una cárcel donde aprovechan ese tipo de situaciones, que logran aprender en estos sitios, donde se dan cuenta de que pues lo primero que tienen que hacer es conseguir una información superficial de las personas para saber quiénes son. Es por ello de que con un solo directorio se inicia todo este trabajo. Buscan una persona, llaman a la casa y preguntan: ¿está don Fernando Alonso? Entonces, si está don Fernando, le dicen: no, es que estamos llamando, se inventan cualquier entidad del Estado, puede ser, estamos llamando del SENA, por decir un ejemplo, estamos verificando una información, entonces necesito que me regale número de cédula de don Fernando, número telefónico, esposa, hijos, y sacan una serie de informaciones a las personas que posteriormente van a ser utilizadas para atentar bajo esta modalidad de microextorsión y sacar un dinero económico de este tipo. Entonces llaman posteriormente a la persona: don Fernando, yo lo tengo, yo sé quién es usted, yo lo tengo ubicado, yo sé que usted tiene dos hijos, yo sé que usted vive en tal sitio, que trabaja en este otro, necesitamos que nos colabore con 5 millones de pesos, con 4, con 3, con 2, con 1, se van bajando hasta que le logren sacar, así sean 100 mil pesos, 200 mil pesos, se lo logran sacar, pero pues bajo esta modalidad. Entonces la invitación número uno es a denunciar, porque pues estas personas no pueden sacar provecho de este tipo de situaciones, y de que si sencillamente no se denuncia, entonces usted está siendo cómplice de que se nos incremente esta problemática en algo mucho mayor. Entonces la invitación grande es: denuncie, vamos a trabajar todos en contra de la microextorsión. Hay una total confidencialidad por parte del personal de la Policía Nacional, hay un grupo especial, el GAULA de la Policía Nacional, que trabaja este tema. Entonces tenga la plena certeza de que está trabajando, o de que esta información va a llegar a oídos de personal profesional que ya ha atendido más de una situación de este estilo, y pues que antes necesitamos es de su ayuda para poder frenar y mitigar esta situación y que no se nos vaya a incrementar, y más en un municipio como Anapoima, es de donde hemos hecho uno de los mayores esfuerzos institucionales pues por lo que hemos comentado a lo largo del programa, es una gran cantidad de personalidades y pues de personas que tienen unos recursos económicos importantes los que habitan en nuestro municipio, pues no queremos que seamos víctimas de este flagelo. No nos queda más sino darles nuestro agradecimiento a la audiencia, a quienes nos escuchan por este informativo Recorriendo Cundinamarca, y reiterando nuestra invitación a que se acerquen al comando de estación de policía más cercano a su lugar de residencia, y esta situación, ya sea tanto el flagelo de los prestamistas ilegales como la actividad delictiva de la microextorsión, sea denunciada en forma oportuna para sí mismo, entonces tomar las medidas pertinentes en atención a este tema. Gracias, Patricia. Esta es toda la información. Desde Anapoima, sol y agua de la eterna juventud, les habló su director Darío Urbano, en el máster David Urbano. ¡Feliz mañana! Este es el desarrollo de las noticias más importantes en Pacho. El informe desde Pacho Estéreo es presentado gracias al auspicio de Fundación Hogar Geriátrico San Martín de Loba, en Zipaquirá, un hogar con calor humano. Hoja paleta 6, ¿a cómo nos quedan a 3.450? Gran subasta ganadera, el día viernes 12 del mes de abril en Pacho, Cundinamarca. Entrada de animales para subasta, 5 a 10 de la mañana. Pesaje de 10 a 12 meridiano. Comienzo de la subasta, 2 de la tarde. Estas son las oportunidades de negocio, mis amigos. 3 vendidos, 3.400, paleta número 13. Feria Comercial Ganadera, sábado 13 del mes de abril. Entrada de animales a la plaza a partir de las 6 de la mañana. Requisitos sanitarios para ambos eventos. Guía de movilización es pedida por el ICA. Recuerde que debe inscribir su predio ganadero en la oficina del ICA para que les pidan la guía de movilización. Animales hembras o machos con destino a reproducción, certificado de brucela y tuberculosis. Invita Alcaldía de Pacho por la dignidad de los pachunos. Subagán Pacho, comercializadora de leche del Río Negro. Cervecor, repuesto y accesorios del Río Negro. Zooveterinaria Vista Hermosa, gran subasta ganadera, viernes 12 del mes de abril en Pacho, Cundinamarca. Hoy en Recorriendo Cundinamarca hemos invitado al doctor Guillermo Garavito, quien hace parte de Subagán Pacho, una asociación de ganaderos del municipio, y pues quienes están encargados de organizar la subasta ganadera y el mercado comercial ganadero en el municipio de Pacho para los días 12 y 13. 12 y 13. Para los días 12 y 13 de abril del año 2013. Doctor Garavito, bienvenido al programa Recorriendo Cundinamarca a través de las emisoras comunitarias del departamento. Patricia, muy buenos días. Tengan ustedes un saludo muy especial a todos los oyentes de Recorriendo Cundinamarca. Doctor, ¿se tiene previsto realizar este evento los días 12 y 13 de abril? El día 12 es la subasta ganadera. Contémosle a los oyentes de qué se trata este evento. A ver, la subasta ganadera para el día 12, viernes de el día viernes 12 de abril. Es la segunda subasta que vamos a realizar aquí. La primera la realizamos en la feria de julio del año 2012. A partir de ese momento y sabiendo, conociendo la buena experiencia que tuvimos con esa subasta, a partir de ese momento de la realización de esa subasta, pensamos en que era muy bueno y conveniente seguir trabajando sobre este proyecto, ya que pues va a ser se va a constituir en una herramienta de comercialización de ganado muy muy especial, muy buena. Bueno, se concentran en este evento ganaderos de toda la región del Río Negro, inclusive de otros departamentos. Vienen a apoyar no solo la logística, sino también a participar en el evento comercial, en la compra y la venta del ganado. Claro, tenemos la experiencia por la subasta pasada, que vino gente de otros departamentos. tanto a ofrecer ganados como a comprar ganados, y aquí lógicamente de la región del Río Negro pues hubo ganaderos que ofrecieron ganado y también vinieron a comprar ganado. Bien, doctor, y para el día sábado 13 se tiene programada el mercado comercial ganadero. ¿Este mercado se viene realizando cada mes en el municipio de Pacho? Nosotros íbamos a realizar la subasta para el mes de enero de este año. Desafortunadamente, por los problemas sanitarios que hubo en el ganado en la región, no fue posible realizarla. Entonces, a partir de ese momento, digamos, nuestra plaza quedó cerrada en cuarentena y por tal razón, pues desde enero hasta acá no se han podido realizar mercados ganaderos. El mercado ganadero del sábado 13 va a ser la reapertura de nuestra feria comercial ganadera, que se va a seguir haciendo normalmente cada mes. Bien, y para ese día sábado, ¿qué se tiene previsto? ¿A qué horas inicia la compra, la venta del ganado? ¿Qué otra programación van a ofrecer pues para todos los visitantes que vienen ese fin de semana? A ver, comencemos por el viernes, que es el día viernes 12, el día de la subasta ganadera. Ese día vamos a comenzar a recibir animales a partir de las 6 de la mañana. Luego de los ganados recibidos los vamos a pesar, porque para entrar a subasta el ganado debe llegar pesado. Y a partir de las 2 de la tarde ya comenzamos propiamente con lo que es la subasta. Para el día sábado 13, que va a ser nuestro mercado comercial ganadero, para ese día los ganados van a comenzar a entrar a la plaza de ferias a partir de las 6 de la tarde, y ese mercado ya se desarrolla durante el resto de la mañana y parte de la tarde. El informe a través de Pacho Estéreo fue presentado gracias al auspicio de Fundación Hogar Geriátrico San Martín de Loba en Zipaquirá. Fundación Hogar Geriátrico San Martín de Loba en Zipaquirá. Un hogar con calor humano. Los adultos mayores cuentan con atención a sus necesidades las 24 horas del día, suministro de medicamentos, alimentación balanceada, atención médica, actividades recreacionales, asistencia espiritual y especialmente amor, cariño y respeto. En Zipaquirá, Hogar Geriátrico San Martín de Loba, Carrera Quinta número 340, Vereda Barandillas. Teléfonos de contacto 311-456-4209, 314-238-6451, 851-8505. Yo también tuve 20 años y un corazón vagabundo. Avanza recorriendo Cundinamarca a las 7 de la mañana y 3 minutos. Llega recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial. Enseguida, estimados oyentes de Recorriendo Cundinamarca, les presentamos, aparte de la intervención del señor Contralor de Cundinamarca, doctor Néstor Leonardo Rico, en desarrollo de la jornada de rendición de cuentas celebrada el pasado martes en la ciudad de Bogotá. En desarrollo de nuestro plan estratégico institucional 2012-2015, control fiscal responsable y participativo, se adelantaron en la vigencia fiscal 2012 importantes gestiones en cumplimiento de los objetivos trazados al inicio de nuestra administración, para que además fueran un complemento del plan de desarrollo de Cundinamarca Calidad de Vida. En primera medida, se persiguió la optimización de los resultados para que se tradujeran en la recuperación de la confianza y la credibilidad en el control fiscal por parte de los cundinamarqueses. Para ello, se implementaron políticas en las áreas misionales de toda la entidad, las cuales permitieron que se elaborara un control oportuno y adecuado a todos nuestros sujetos de control. Es así, por ejemplo, en la ejecución del Plan General de Auditorías 2012-2013, se adelantaron 182 procesos auditores, logrando un cubrimiento presupuestal del 77%, que corresponde a más de 4.5 billones de pesos, con un cumplimiento del 99% en la ejecución de los procesos auditores programados, fortaleciendo además este proceso mediante capacitaciones para mejorar las técnicas de auditoría que permitan la producción de hallazgos fiscales sustentados adecuadamente para el logro del resarcimiento del daño ocasionado a los recursos del departamento. En este sentido, a lo largo de la vigencia 2012 en la Contraloría de Cundinamarca, se realizaron 69 capacitaciones para un total del 100% de los funcionarios capacitados, toda vez que cada uno recibió por lo menos una capacitación en las diferentes modalidades: cursos, seminarios, talleres, diplomados y actualizaciones, entre los que se destacaron los temas de contratación estatal, derecho probatorio, nuevo código contencioso administrativo, estatuto anticorrupción, auditoría interna de calidad, normas internacionales de contabilidad y financieras, administración pública, entre otros. Estas medidas de optimización de nuestro objetivo misional se vieron complementadas con políticas tendientes al saneamiento de la gestión procesal a cargo de la institución, dotándola de los principios constitucionales de economía, efectividad y celeridad, y creando con esto una contingencia ante el grave panorama de riesgos de prescripción y caducidad que encontramos al inicio de nuestra gestión. Se identificaron y estudiaron individualmente los procesos con más alto riesgo, programando como meta la decisión de fondo del 100% de las aperturas en el 2007 y 80% de los procesos del 2008. Se organizaron mesas de trabajo de depuración y se suscribieron convenios con universidades para reforzar el personal que del área de investigación y jurídica lograran el cumplimiento satisfactorio de este objetivo. Una de las medidas tomadas para recuperar la credibilidad de la ciudadanía en nuestra entidad fue el trazamiento de políticas de inclusión social, donde los cundinamarqueses fueran agentes activos como veedores dentro de todas las instituciones públicas. Incentivamos la participación ciudadana mediante mecanismos de participación, tales como el portal en la página web, con el fin de tener una reacción inmediata ante casos denunciados que requirieran atención prioritaria. Se realizaron diagnósticos sobre el represamiento que existía de los años 2007 a 2011 en el área de participación, permitiéndonos así determinar los sujetos de control que mayor cantidad de quejas tenían, priorizando los procesos auditores para el desarrollo. De igual forma, se adecuó el reglamento interno de esta dependencia a la normatividad reciente aplicable a la atención de denuncias, quejas y reclamos, el Estatuto Anticorrupción y el nuevo Código Administrativo. Para una adecuada optimización de la gestión institucional, es para nosotros vital la incorporación de estrategias de innovación tecnológica que brinden a nuestros funcionarios herramientas que faciliten su labor, así como que le permitan a la comunidad tener un acceso más expedito a nuestra entidad. Se implementó el Plan Estratégico de Sistemas PESI, una plataforma tecnológica que unifica y armoniza los procesos de manejo de información y apoyo a los procesos administrativos y organizacionales. Igualmente, se adquirieron diferentes equipos de cómputo de última generación para la adecuada prestación del servicio por parte de nuestros funcionarios. Se implementó además un aplicativo para la sistematización de procesos en el cual se pueden alimentar y controlar procesos misionales, investigativos, coactivos, sancionatorios, de participación ciudadana, disciplinarios de sistemas y gerenciales. Para que estas estrategias de organización interna e interacción con la comunidad se materialicen, es necesario contar con el apoyo real y efectivo al control fiscal, con el fin de lograr la adecuada implementación. Se han realizado múltiples acercamientos que han permitido fortalecer las relaciones interinstitucionales con las entidades públicas y privadas, en aras de conseguir recursos técnicos, humanos y financieros que nos permitan estar a la altura de la modernidad. Se consolidaron las necesidades propias de cada dependencia, lo que nos permitió la elaboración del anteproyecto de presupuesto que sería aprobado por la Secretaría de Hacienda. Igualmente, en el plan de gestión documental se realizó la elaboración de la tabla de valoración documental, con el cual se logró depurar gran parte del archivo institucional, eliminando buena cantidad en toneladas de papel. Con esto, en nuestro primer año de gestión hemos logrado fortalecer el control fiscal del departamento con medidas de inclusión de la comunidad en la participación y vigilancia de los sujetos de control, al mismo tiempo que optimizamos los procesos internos para generar mejores resultados de gestión. La rendición de cuentas es un ejercicio democrático tendiente a fortalecer y contribuir al desarrollo de los principios constitucionales de transparencia, responsabilidad, eficiencia, eficacia e imparcialidad en el manejo de los recursos públicos. Para garantizar el orden, la Contraloría de Cundinamarca establece las siguientes reglas del juego. Los participantes deben respetar el espacio otorgado para sus intervenciones, así como las opiniones, comentarios, sugerencias, propuestas, preguntas y reclamos que se presenten en desarrollo de cada una de las intervenciones. Es importante tener en cuenta que la rendición de cuentas es un ejercicio democrático para el mejoramiento de la gestión y el control social, a través de la participación ciudadana que no debe convertirse en un debate. Las intervenciones deben hacerse sobre las temáticas presentadas por la Contraloría de Cundinamarca y relacionadas con los contenidos del informe de gestión. La audiencia pública de rendición de cuentas estará dividida en tres bloques. Primero, intervención de la entidad, espacio en el que el organismo de control presenta su informe en cabeza del Contralor Néstor Leonardo Rico Rico y los funcionarios responsables de cada una de las áreas. Segundo, intervención del público asistente. Las personas que hayan manifestado interés en intervenir a través del registro de ingreso formato pregunta en la audiencia pública podrán hacerlo al finalizar la intervención de la entidad. Si la entidad considera que no puede contestar todas las inquietudes del público participante, las mismas quedarán registradas y consignadas para luego ser respondidas en el informe de seguimiento a la rendición de cuentas. Tercero y último, cierre y evaluación de la audiencia. En esta sección se presentarán las conclusiones de la audiencia pública por parte del señor Contralor de Cundinamarca y se distribuirá entre los participantes una encuesta de evaluación de la jornada de rendición de cuentas. Los resultados de la rendición de cuentas serán consignados en un documento de memorias de la audiencia pública, el cual será publicado en la página web de este organismo de control, www.contraloriadecundinamarca.gov.co. Quinto, presentación del informe de gestión. En el día de hoy es la primera rendición de cuentas que hace la Contraloría de Cundinamarca en desarrollo de la normatividad, la Constitución y la ley, y haciéndola de una manera extensiva a todas las provincias y a todo el mundo en este momento. Con base en el plan estratégico Resultados Oportunos de Control Fiscal Responsable, ¿qué significa el fenecimiento de las cuentas? ¿Cuáles son las variables adoptadas para fenecer o no fenecer una cuenta? El fenecimiento es el pronunciamiento que efectúa la Contraloría a nuestros sujetos de control, mediante el cual se verifica el cumplimiento de la normatividad aplicable, el adecuado uso y manejo de los recursos públicos, contando con un eficiente sistema de control interno. Para fenecer una cuenta, la Contraloría cuenta con dos variables, que es tener el concepto sobre la gestión de la administración, la opinión a los estados contables que permite emitir el fenecimiento, y únicamente se puede emitir el mismo con las auditorías modalidad integral. La Dirección Operativa de Control Municipal, en desarrollo del PGA 2012-2013, feneció 9 cuentas, no feneció 46, para un total de 55 auditorías integrales. El resto de las 119 fueron 64 modalidad especial, frente a las cuales no se emite pronunciamiento sobre el fenecimiento, señor Contralor. Muy bien. Esta pregunta, porque es importante, por el ejercicio constructivo que estamos haciendo todos y sobre todo las personas que nos están observando, la gran responsabilidad de poder fenecer esas cuentas por cada uno de ustedes o de los sujetos que vigilamos o gestores fiscales que también están en este momento observándonos. Muy importante en el ejercicio auditor, cuando estamos inmediatamente en el terreno, cuando definimos los beneficios de control fiscal, informemos si existieron beneficios en la ejecución del PGA en el 2012-2013. Sí, señor. Sí hubo beneficios. La Contraloría cuenta con dos modalidades de beneficio, el beneficio directo y el beneficio indirecto. El beneficio directo es la recuperación que se obtiene directamente en la ejecución del proceso de auditor, y se logra que el sujeto de control consigne a las arcas del erario público de la entidad los dineros dejados de descontar o de cobrar en su debido momento. Durante la vigencia, por parte de la dirección operativa, se recuperaron 124.885.000 pesos por esta modalidad. Y contamos con beneficios indirectos, que es la recuperación a los beneficios de las observaciones que se hacen en desarrollo del proceso auditor. Se logra que se hagan ajustes o correcciones a las mismas, y adicionado a que se le hace también seguimiento a las funciones de advertencia y a los planes de mejoramiento. Por estas dos modalidades se obtienen beneficios que son ahorro para la entidad, redundando en enviar hallazgos fiscales a la Dirección Operativa de Control de Responsabilidad Fiscal. Se puede decir que esa es una de las modernidades del control fiscal, donde nuestros auditores ya no es el auditor que va y encuentra el hallazgo y lo esconde. Por el contrario, si está en una dependencia como Secretaría de Hacienda y de una vez ven que pueden hacer un beneficio fiscal, de una se lo puede mostrar al funcionario y hacer el beneficio fiscal indudablemente para que no se tengan que llevar a cabo todo el desarrollo de un proceso de responsabilidad fiscal. Y esto todos los días lo vamos a lograr promocionar más dentro de la Contraloría para que todos los días, ojalá en esta vigencia, tengamos tres veces más beneficios de control fiscal en el desarrollo de nuestras respectivas auditorías. De verdad, a todos ustedes, mil y mil gracias, que Dios los bendiga. A todas las personas que en este momento todavía siguen conectadas, seguiremos prestos aquí en la Contraloría para seguir desarrollando nuestro control fiscal responsable y participativo. Muchas gracias. Hasta aquí, estimados oyentes de Recorriendo Cundinamarca, los apartes de la intervención del señor Contralor del Departamento, doctor Néstor Leonardo Rico Rico, en desarrollo de la jornada de rendición de cuentas celebrada el pasado martes en la ciudad de Bogotá. Enseguida, más información de los 116 municipios de Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, enlace satelital. La hora en Colombia, 7 de la mañana y 17 minutos. Recorriendo Cundinamarca, otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca. Desde la región de los Almeidas, damos paso a la información de Angelus Estéreo en Sesquilé. La información desde Sesquilé para Recorriendo Cundinamarca. El personero municipal Edwin Saavedra Nájar, como representante del Ministerio Público, resaltó los inmensos esfuerzos que se vienen adelantando por parte de la Alcaldía Municipal en pro de las familias que sufren el desplazamiento, y conminó a todas las autoridades locales a seguir apoyando esta comunidad. Por su parte, el alcalde Ricardo Cortés invitó a la comunidad desplazada que reside en Sesquilé a trabajar en equipo con la administración y a vincularse a los programas sociales que existen con el fin de recibir los beneficios de los mismos. Todo esto en el marco de la entrega de bonos para familias en estado de desplazamiento que se realizó en Sesquilé. De Gachancipa, para el próximo 20 de abril se estará realizando Tarde Cultural, la cultura más cerca de todos, en la vereda Roble Centro del municipio. Este evento, que se realiza por parte de la Secretaría de Desarrollo Social, Dirección de Cultura, tendrá como fin promover encuentros artísticos entre los integrantes del municipio de La Sabana Centro de Cundinamarca. Las escuelas de formación artística y lo mejor del talento local serán las representaciones que se desarrollarán en esta jornada, la cual iniciará sobre las 3 de la tarde en la escuela de dicha vereda. Un informe de Daniel Castillo Sánchez, desde Angelus Estéreo para Recorriendo Cundinamarca. Ahora son las 7 de la mañana y 20 minutos. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, sala de redacción, la Secretaría de Agricultura de Cundinamarca adelanta la convocatoria para financiar los proyectos empresariales Población Víctima del Conflicto que se encuentre registrada en las bases de datos de la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas y adelanten el proceso de orientación ocupacional con el SENA. Los planes de negocios deberán ser presentados por medio de las unidades de emprendimiento del SENA y o a través del sistema de información del Fondo Emprender en la página www.fondoemprender.com. Los planes de negocio podrán ser presentados a través del sistema de información del Fondo Emprender que se desarrollen para cualquier sector económico en el país. Estos podrán tener cobertura nacional, regional, departamental, distrital y o municipal. En Girardot, sala de redacción. En desarrollo de la Estrategia Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana, la Policía Nacional continúa realizando importantes resultados. La Policía de Girardot, mediante patrullajes, realizó la captura en flagrancia de dos hombres de 23 y 27 años de edad, los cuales habían realizado un fleteo a un comerciante en inmediaciones de la Avenida Boyacá, con séptima Barrio Blanco. Los uniformados se percataron del fleteo y de inmediato iniciaron la persecución, logrando la captura de estos delincuentes, los cuales habían perpetrado el fleteo al comerciante, quien momentos antes había retirado 7 millones de pesos de una entidad bancaria. El fleteo se realizó en inmediaciones de la Avenida Bavaria, con calle séptima Barrio Blanco, donde mediante la intimidación con arma de fuego tipo revólver calibre 38 despojaron de las manos el botín. Inmediatamente llegó la patrulla policial motorizada del cuadrante realizando la captura en flagrancia de estas personas. En el operativo se logra la captura de los dos hombres, la incautación de un arma de fuego, revólver calibre 38 y la recuperación de la totalidad del dinero. Los mencionados fueron judicializados por el delito de hurto y dejados a disposición de la Fiscalía de turno. Mediante orden emanada por el juez, fueron trasladados al centro carcelario y penitenciario El Diamante. En Puerto Salgar, sala de redacción. Con el propósito de conocer los informes relacionados con la situación de orden público que se tiene a nivel de los municipios de Caparrapí, Guaduas y Puerto Salgar, tuvo lugar en este último municipio la realización del Consejo Provincial de Seguridad del Bajo Magdalena. En el evento participaron la secretaria de Gobierno de Cundinamarca, Adriana Ramírez Suárez, Nelson Hostos Bustos, coordinador de Orden Público del Departamento, el brigadier general Carlos Eduardo Bueno Vargas, comandante del Comando Aéreo de Combate número 1, coronel Wilson Camargo Tamayo, comandante de la Brigada 13, Miguel Antonio Caro del Ejército Nacional, coronel Flavio Heriberto Mesa Castro, comandantes del Departamento de Policía Cundinamarca y los alcaldes de Caparrapí, Carlos Humberto Calvo, de Guaduas, Jorge Enrique Sabogal Lara y Fernando Muñoz Pedraza de Puerto Salgar. Informes detallados de las distintas operaciones y estrategias por medio de las cuales se vienen asestando duros golpes a las organizaciones delincuenciales, entregado a cada uno de los comandantes de la Fuerza Aérea, el Ejército y Policía Nacional, que permiten poder asegurar que sus resultados son positivos, pudiendo de esta forma garantizar la seguridad y convivencia ciudadana en la jurisdicción. En San Antonio del Tequendama, sala de redacción, con la presencia de los mandatarios Gilberto Moreno y Jorge Eliezer Olaya, de los municipios de El Colegio y San Antonio del Tequendama, respectivamente, los miembros de los acueductos, la Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente, la empresa Progresar S.A.E.S.P., funcionarios de la CAR, se realizó la visita a la Reserva Natural Peñas Blancas, tras un compromiso del pasado 15 de marzo en el recinto del Honorable Consejo Municipal de San Antonio. Allí se verificó el estado actual de la zona para priorizar inversiones respecto a reforestación, aislamiento, compra de predios y a su vez verificar construcciones u otro tipo de actividades humanas que puedan estar afectando las condiciones de la fuente hídrica. Los alcaldes de San Antonio y El Colegio requirieron a la CAR el acompañamiento e implementación de programas en la zona relacionadas con la reglamentación de la fuente hídrica, la formulación de un plan ambiental y la decisión respecto respecto a la concesión de aguas otorgada para el acueducto de Pradilla. Por su parte, el mandatario de los sanantoniunos, Jorge Eliezer Olaya, reiteró su interés de solucionar de manera definitiva esta situación y exaltó las voluntades de las administraciones de los dos municipios para llevar a feliz término. En Gachalá, sala de redacción. Gracias a la suscripción de un convenio entre Corpo Guavio y el gobierno finlandés, se logrará medir el gas carbónico que capturan los bosques de la jurisdicción. Lo anterior se conseguirá mediante la creación de un software especial que convierte a Corpo Guavio en una entidad pionera en la implementación de este sistema, que inicialmente se pondrá en marcha en los bosques de las inspecciones de San Pedro de Jagua y Mambita en Ubalá, y en los municipios de Medina y Gachalá. Según el director de Corpo Guavio, Osvaldo Jiménez Díaz, este convenio ya se firmó y estará en ejecución por 6 meses. Con base en los resultados y luego de saber cuánto gas carbónico capturan los bosques de algunos sectores de la jurisdicción, se presentará un proyecto a las Naciones Unidas para recibir una compensación. Obvio que este debe ser un trabajo de las comunidades, ya que si ellos han preservado su territorio, tienen por supuesto derecho a tener una remuneración por conservarlos, toda vez que estos animales no tienen oferta alimenticia y por ende acuden a atacar ganado, sumando 10 ejemplares en lo que va corrido del año, manifestó el director de Corpo Guavio. Sin embargo, estas personas han sido perjudicadas con la muerte de sus animales. Tendrán el privilegio para recibir el proyecto de mejoramiento de praderas. Varios municipios de la jurisdicción de Corpo Guavio poseen un potencial minero importante. Es por ello que la Agencia Nacional Minera viene otorgando concesiones a diestra y siniestra, especialmente en los municipios de Ubalá y Medina. El tema de la minería en la jurisdicción es de permanente preocupación. Lamentablemente, como autoridad ambiental, no tenemos los mecanismos para decidir esos proyectos si van o no van. Necesitamos que estos territorios se conviertan, por ejemplo, en un área de reserva forestal para poder actuar sobre ellos. En este orden de ideas, el Ministerio va a dar licencia sobre varios proyectos mineros, inclusive más grandes que Paz del Río, donde seguramente se estaría explotando caliza, barita, esmeraldas y galena. Esto preocupa, pero por ser de gran minería no es competencia de la corporación. Si tenemos autoridad en el caso de la empresa Acerías Paz del Río, que tiene permiso de transportar 2 millones de toneladas de hierro al año, agregó el director Jiménez Díaz. Así llegamos al final de esta emisión hoy jueves. Mañana viernes los esperamos en este mismo horario y a través de las emisoras comunitarias del departamento de Cundinamarca. Un feliz día para todos. Dirección General Darío Sabogal Martínez. Producción Elkin Parra. Aquí termina. Recorriendo Cundinamarca. El magazine de la radio. Con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca. Una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.